De Non Palidece, nos vamos al escenario principal. Ahí está, rubia, espléndida, con musculosa negra, con una pollera de lentejuelas, verde, plateada y bordón, ni más ni menos. Fabiana Cantilo, en vivo, en Mega. Paradero 2022, transmisión exclusiva. No existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez. Cada corazón merece una oportunidad. Y estoy perdida sola en medio de la ciudad. Soy la que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol. No importa el problema. No importa la solución. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. De nada, Fabi, te amamos. Qué lindo poder escuchar en vivo, en Mega, a Fabiana Cantilo, la gran Fabiana Cantilo. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. 7 de la tarde con 22 minutos en toda la República Argentina. Estamos en esta nueva edición del Rock en Varadero. Somos Mega 98.3. Y como me gusta decirle a mí, esta es la dama del rock. Sonando acá en este festival, la gente contenta, haciendo pogo, disfrutando, bailando. Banderas que se agitan. Fabi Cantilo, arriba del escenario principal. Y lo escuchás en Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional. Rock en Varadero 2022, transmisión exclusiva. Transmisión exclusiva. Fabiana Cantilo, en vivo, en Mega. Hay muchísima gente que ya ha llegado, porque Diego, lo que pasaba al principio, entre el calor y que es viernes. Sí, vale. Uy, señores, las palmas arriba. La gente moviendo las banderas ya en un modo muchísimo más lento. Sonriendo, bailando también. Los abrazos, las parejas, los payasos que aparecen. Y Fabiana Cantilo. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Pensar el bien, no quedarás atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y si acaso no brillara el sol, Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Cae la tarde en Varadero, 26 grados tenemos de temperatura y esta hermosa versión que recién sonaba, Seguir viviendo sin tu amor, del eterno Flaco Spinetta. Seguimos con Fabi Cantilo en el Rock en Varadero. Siempre, siempre vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Puro Rock Nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Los 90, ahora ya en 2022, con el regreso de los festivales, un clásico absoluto. Fabi Cantilo, ¿qué dice? Escuchen, y si la conocen mejor, se llama Tiro de Gracia. seguramente la conocemos. Fabiana Cantilo está espléndida. Se pone su guitarra, saluda a la gente nuevamente. Estamos esperando a Beto Holguín de los Pérez García, que está viniendo en minutos nada más. El público está muy feliz con Fabiana Cantilo. Hay chicos, hay familias, hay parejas que se abrazan en los temas más lentos. Hay amigos que saltan cuando se vienen las canciones para bailar. Y lo que les decía de los payasos recién. Hay una activación artística, así le llaman ellos. Aparecen payasos gigantes en el medio del público. La gente se saca fotos, disfruta. Ahí va. Fabi Cantilo en vivo en Mega. Parece otra vida, con otros actores, volver de regreso, para rescatarme, vamos, lo que fui será. En Varadero 2022, transmisión exclusiva. Estoy viajando por el universo, buscando el diamante detrás de la muerte. Lo que fue y será. Cantilo cantando en vivo a 36 minutos de las 7 de la tarde, una serie de clásicos totales, está espléndida, se los decía.